Vamos a platicar de Michael Jackson con mi queridísimo Julio Martínez, conductor de Reactor, a quien saludo con el aprecio de siempre. Julio, ¿cómo estás? No, un gusto, Mario. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días a todos en Antena Radio, a todas las estaciones que escuchan esto, a todas las estaciones en las que se transmite, perdón, este programa. Nos sacamos un momento a Julio del Fin del Mundo, que es su programa en Reactor. Y a ver, Julio, no seas malo, pase con nosotros. No, yo feliz, ya sabes, Mario, ya sabes. A ver, Julio, ¿qué hizo Michael Jackson que lo hizo único? Discos y canciones perfectos. Así de sencillo. La mancuerna que hace con Quincy Jones, un extraordinario productor musical, nos brinda el álbum más vendido en la historia de la música grabada, que es Thriller. Probablemente no su mejor disco, porque los exquisitos dirán que su álbum más... su mejor álbum, ajá, pues, es el Off the Wall, uno antes de Thriller, justamente. Pero sin las repercusiones que tuvo. Sí, con mucho éxito, sí, pero no es la bomba comercial en la que se acaba convirtiendo Thriller, que es además un pilar cultural para una época. Estamos hablando de la era del álbum, estamos hablando de la era del video, ajá, que es una etapa en la historia de la música, ¿no? Hoy quizá caduco el medio o transformado el medio, pero en aquel tiempo pues eran tan importantes como hoy, digamos, las redes sociales. Era un medio en torno al cual la gente se reunía y la gente comentaba. Y claro, Michael Jackson salía ahí con megaproducciones de 6-8 minutos. Costosísimas, además. Dirigidas por artistas, por autores. Martin Scorsese le hace el video de Bad, otra canción del disco siguiente al Thriller, y rompe muchas barreras también raciales. MTV, hasta la llegada de Michael Jackson, no tenía la política de no tocar artistas negros. Imagínate de qué mundo estamos hablando. Digo, hoy hablamos de Barack Obama, y hablamos de Tiger Woods, y hablamos así de Halle Berry, de una serie de personajes que es irrelevante, digamos, la situación racial, pero estamos hablando pues de los 80 y de esta irrupción. El pop, ¿qué significa para el pop Michael Jackson? La música pop es esta que es accesible para casi todo género. A la música pop se le puede adherir lo que tú quieras. Cualquier artista puede hacer un disco pop, más no cualquier artista puede hacer un disco de un género especializado, ajá, digamos, ¿no? Metallica pudo hacer un disco pop en el 91 y a partir de ello tiene un éxito descomunal. Entonces, el pop es como este lugar, es como esta plaza pública donde caben muchísimas formas, muchísimas expresiones. Michael Jackson lo que hace es llevar muchas formas de la música negra, hacerlas muy accesibles para público que de otra manera quizá no las habría conocido. El gospel, el soul, quizá no habrían llegado a cierto público, ajá, sin... el vehículo de Michael Jackson como producto de consumo masivo, y creo que ahí radica buena parte de su éxito. Es curioso porque, siendo un pilar de la música negra, de la cultura negra, como comentaba Rulo ayer con Carmen Aristegui, él decide volverse y transformarse, alejarse lo más posible de sus rasgos afroamericanos. Es uno de los muchos misterios que existen alrededor de él. Fue un personaje toda la vida envuelto en misterios. Desde que era niño y cantaba con sus hermanos en los Jackson 5, están estos rumores de que el papá abusaba de todos los hijos. Por ahí han contado cosas a Toya Jackson, Janet Jackson, hermanas del cantante. Parece que hay esta relación muy extraña con el padre, que es también un misterio que envuelve a Michael Jackson. Después hay el misterio de si sus transformaciones físicas se deben o no a operaciones, cosa que él jamás admite públicamente. Si el cambio en el color de su piel es en realidad vitíligo, que él alega tener, o no, o si es un tratamiento que él hace para parecerse a Elizabeth Taylor, que es otro de los... a Diana Ross y a Elizabeth Taylor, que son como sus personajes más admirados. Vive envuelto en misterio hasta este momento, en el que hay un par de versiones circulando por ahí acerca de la muerte, sobre qué ocurrió realmente, etcétera. En términos musicales, ¿en qué momento estaba Michael Jackson? En uno muy malo, tristemente en uno muy malo. Con todo y que hace poco había aparecido una reedición por los 25 años de Thriller, él no participa en esa reedición, él está completamente alejado de la música. Y justamente para este año había anunciado una temporada de 50 conciertos en la Arena O2 de Londres, que es un foro nuevo, importante, con buena capacidad, buena convocatoria. Me llama la atención, Julio Martínez, que no era una gira como tal. No, era una especie de temporada, como estas que luego se echan en Las Vegas, ajá, o etcétera, de 50 conciertos. Dicen que justamente anteayer él estaba haciendo uno de los ensayos generales, el estreno de esta temporada era el 13 de julio. Y parece que hasta un día antes de fallecer estaba ensayando. Que imagino que si hay ese video, que es probable que exista, de los ensayos, o de, bueno, pues se convertirá en uno de los materiales más vistos en los próximos días, ¿no? Probablemente. ¿Quién sabe si exista? Muy buena pregunta. Es un fenómeno el que trae Michael Jackson, como tú decías, que envuelve por un lado el tema de la música, por otro lado el tema visual, el tema de los videos, el tema de la moda también. Claro, el tema del baile también, ¿no? Ahí donde Michael Jordan hacía esos encestes de fantasía, ajá, Michael Jackson podía hacer unas coreografías que te dejaban boquiabierto y que la gente trataba de imitar y de resolver como si fuera un truco de magia de David Copperfield. Pues es impresionante el fenómeno. Hay un tema que traí yo en la cabeza desde ayer, el de la sucesión de Michael Jackson. No hay, ¿o sí? Yo creo que es imposible en el esquema actual de la música grabada. En primera, porque el entretenimiento está ya demasiado fragmentado e hiperespecializado. No hay estas figuras descomunales, a lo Madonna, Michael Jackson, que convoquen a todos los grupos en los que está fragmentado el entretenimiento. Es difícil. Además, no existen los medios, los canales sólidos a nivel masivo, como MTV en su momento, que pudieran generar ese nivel de convocatoria. En las redes sociales, en MySpace, por ejemplo, pues está muy especializado y muy fragmentado a quien le gusta cada cosa. Y difícilmente creo que un artista pueda unificar nuevamente como lo hizo Michael Jackson, como lo hizo Madonna en su momento. O sea, no es el producto de los medios masivos, y en ese sentido pues también está viviendo con su muerte el boom de los llamados 2.0, ¿no? Ayer, por ejemplo, fenómeno en las redes, con Twitter, que se saturaron muchos de los sitios, sí, y se cayeron incluso por la demanda de información, ¿no? Yo creo prácticamente que Michael Jackson fallece antes en Twitter que en el hospital. Pues casi, sí. Realmente por la velocidad de la información, la cantidad de comentarios que ha generado hoy, por supuesto, desde ayer y durante toda la mañana, pues el tema central en las tendencias, en el número de comentarios, es RIP Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Por ahí en el cuarto lugar viene Farrah Fawcett, de quien ya muchos no se recordaron después de la noticia. Y te quería preguntar, Julio, y lo comentamos antes de entrar al aire, ¿cómo percibe la generación que hoy escucha Reactor, por ejemplo? Estamos hablando de chavos de 20 años. ¿No? ¿Cómo percibe a Michael Jackson? Porque para quienes tenemos poco más de 30, digamos, 30, 40, pues vivimos todo este boom de los videos que tú decías hace rato, como el punto en el que se convocaba a muchos, ¿no? Pero ¿cómo lo están viviendo hoy los que tienen 20 años? Es que en cierta forma tampoco dejó de ser vigente. Es un contraste interesante. A pesar de que estaba arruinado, endeudado, sin grabar hace mucho tiempo y habiendo entregado un muy mal disco que se llama Invincible como último álbum, había otra corriente, o sea, por otro lado, artistas nuevos lo estaban y lo retomaban como referencia para hacer cosas fascinantes. Una cantante pop muy jovencita que se llama Rihanna, tiene 19 años, 20 años, precisamente el sector del que platicas, tiene una de sus mejores canciones a partir de cortar un fragmentito de una canción de Michael Jackson, repetirlo y cantar sobre ella. Es una técnica muy vieja del hip hop que se llama sampleo o fragmento. Sample es fragmento en inglés. Y vaya, la canción es súper súper vigente. Es la primera canción del Thriller, la de Wanna Be Starting Something. Y a partir de esa canción, Rihanna hace una de sus mejores piezas, la de Don't Stop the Music. Y la gente no ha dejado de escuchar, el público no hemos dejado de escuchar a Michael Jackson durante todo este tiempo. Hay muchas versiones famosas de Billie Jean. Una de ellas de un viejo cantante de los 90, Chris Cornell. Vaya, es una canción que se ha retomado. Billie Jean es importante también para una cultura que tiene mucho que ver con las redes sociales, la intervención de la música, que se llaman los bootlegs, las amalgamas, podríamos decir. Tomas una pieza y otra pieza, y a partir de esas dos canciones haces una nueva. un grupo pionero e importante de ese género que se llama Soul Wax hizo eso justamente con Billie Jean de Michael Jackson. Entonces, para esta década, aún sin hacer nada, fue relevante. Claro. Y a través del delegado, pues. Además de todas las notas que siguió generando siempre por esta vida misteriosa que señalabas. Claro, ¿no? Claro. Vendrán ahora los tributos, vendrán ahora los conciertos en honor de Michael Jackson, me imagino. Yo creo que vamos a ver uno a lo Freddie Mercury en el 92, cuando falleció Freddie Mercury, una cosa así, ¿eh? Me parece que sí, el mundo de la música, la industria de la música tendrá que rendirle un homenaje a una de las grandes figuras de todos los tiempos. Muy bien, que hasta hay gente, nos dice ahora la producción, que hasta personas se manifestaban en El Ángel, por ejemplo. En El Ángel ayer, sí, ¿verdad? Que según yo era en el Azteca, donde había que ir, fue donde ofreció los conciertos aquí en el DF. Bueno, pues el fenómeno de Michael Jackson. Julio Martínez. No, muchas gracias, Mario. Gracias, siempre un gusto. No, gustazo, y a la orden, ya sabes. Gracias, y le recuerdo que a Julio lo puede escuchar todas las mañanas en Reactor 105.7, junto con Rulo. Sí. De 8 a 11. De 8 a 11. Gracias, Mario. Gracias, Julio. Déjenme darle algunos datos. Mire, hablábamos de los presupuestos. Se gastaron 8 millones de dólares, por ejemplo, en alguno de sus videos. El video de Black or White se estrenó a nivel mundial. Se dice que lo vieron hasta 500 millones de personas. Thriller de 13 minutos. En fin, información importante, datos de parte de la numeralia que envuelve a Michael Jackson. Los Ángeles de Charlie y Farrah Fawcett. Y qué mejor que platicar de esto pues con el crítico de televisión, quien más sabe, en mi opinión, quien más sabe de la televisión en México, que es Álvaro Cueva. Álvaro, qué gusto saludarte. Mario, un abrazo cariñoso. Gracias por tomar el tema de Farrah, porque con lo de Michael Jackson, bueno, a la pobre Farrah ya ni quien la toque, caray. No, o sea, fue durante unas horas la nota hasta que se supo esto. ¿Y qué representó Farrah Fawcett? A ver, cuéntanos desde el contexto, Los Ángeles de Charlie, los años 70, ¿cómo explicar de pronto estos grandes fenómenos? Te lo voy a explicar de una manera en que nos puede entender también la gente de las nuevas generaciones, porque para nosotros, bueno, Farrah fue una compañera, una fantasía, fue muchas cosas. Farrah, en general, para la industria mundial del entretenimiento, fue el segundo ícono después de Marilyn Monroe de supermujer. Mujer perfecta, rubia, sensual, que con una sola sonrisa podía despertar las más altas y las más bajas pasiones. Fue el símbolo de muchas, muchas cosas. Una mujer que todos tuvimos a través de un póster, que ahorita se debe estar vendiendo carísimo, por cierto. Ajá. Que además era una locura, porque lo importante no era su sonrisa, lo importante era el pezón que se transparentaba a través de la blusa. Los Ángeles de Charlie como serie, ¿qué representó, Álvaro? Los Ángeles de Charlie fue una revolución para las series policíacas, porque a pesar de que ya existía la figura de la mujer policía, estas eran mujeres sexys, eran mujeres que resolvían casos muy masculinos, pero siempre con ropa ajustada, pero siempre en poses muy exageradamente femeninas, y la combinación de personalidades era muy afortunada, porque tenía esa Farrah, la rubia espectacular, que se supone que era una tenista. Tenías a Jacqueline Smith, que era una mujer también, pero ya más tirando la morena, en otro tipo de belleza, una modelo. Y tenías a Kate Jackson, la inteligente, pero no menos hermosa. La combinación, insisto, era muy afortunada. Esta serie tuvo gran, gran éxito, porque atraía al público masculino por la belleza de estas muchachas, al público masculino adulto, pero atrapaba también al público infantil, porque era muy divertido ver ese cúmulo de aventuras. Que además se salvaban de todas como Batman, ¿no? Cuando ya las tenían atrapadas y no había manera, algo pasaba y siempre salían adelante. Para las nuevas generaciones deben de ser bastante ridículas, porque lo interesante era más bien toda esta fantasía que se tejía alrededor de las muchachas. Pero en su momento fue una gran ilusión, y fue un gran escándalo cuando Farrah se separó de la serie, porque no estábamos acostumbrados a ver repartos que se desintegraban, y luego el giro que tomó la vida de Farrah en términos personales. Farrah, la mujer perfecta, estaba casada con Lee Mayer, el hombre nuclear, el hombre perfecto. Entonces, bueno, era como Barbie y Ken juntos, o sea, era de no creerse. Pues un gran fenómeno. Y antes de despedirnos, Álvaro Cueva, tu opinión sobre Michael Jackson y su peso, no en el campo estrictamente de la música, sino como fenómeno de masas, como producto de los medios de comunicación, como símbolo de una época. En un mundo con tan pocas estrellas, que se vaya Michael Jackson es una catástrofe, es una desgracia. Michael Jackson, a un nivel mucho, pero muchísimo, muy superior al de Farrah. Estamos hablando de una leyenda comparable a Elvis, una leyenda comparable a John Lennon, una leyenda de un tamaño gigantesco, compañero de una generación que jamás había conocido estos duelos y que ahora se está enfrentando tanto al de Michael como al de Farrah. Descansen en paz ambos y ojalá que algún día la traqueteada industria mundial del entretenimiento pueda generar luminarias, la mitad de espectaculares que estas. Ojalá. Álvaro Cueva, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Igualmente. Álvaro Cueva, crítico de televisión. Ya casi nos vamos. Gracias a Iván Medina por su llamada, que todas las mañanas nos escucha. Iván se comunica de Coyoacán.